desesperado, aguardando una ocasión que los indios, un malón, nos dieran y entre estrago desarmiles cimarrón y envolverme pa' mi pago. Aquello no era servicio ni defender la frontera, aquello era ratonera en que solo juega el fuerte. Era jugar a la suerte con una taba culera. Allí tuito va al revés, los milicos se hacen peones y andaban por las poblaciones emprestados para trabajar. Los rejuntan para pelear cuando entre indios ladrones. Yo he visto en esta milonga muchos jefes con estancias y peones en abundancia y majadas y rodeos. He visto negocios feos a pesar de mi ignorancia y colijo que no quiere la garunda componer. Para eso no vale tener el jefe, aunque esté de estable, más que su poncho y su sable, su caballo y su mujer. Ansina, pues, conociendo que aquel mar no tiene cura, que tal vez mi sepultura, si me quedo, iba a encontrar. Pensé en mandarme mudar como cosa más segura y pa' mejor una noche que estaqueada me pegaron, casi me descoyuntaron por motivo de una gresca. Hay una si me estiraron lo mismo que huasca fresca. Jamás me puedo olvidar lo que esa vez me pasó, entrando una noche yo al fortín. Un enganchado que estaba medio empomado allí me desconoció. Era un gringo tan posado que nada se le entendía. ¿Quién sabe de dónde sería? Tal vez no es fuera cristiano, pues lo único que decía es que era pampolitano. Estaba de centinela y por causa del peludo ver más claro no pudo. Y eso fue la culpa toda. El bruto se asustó al ñudo y sí, al pavo de la boda. Cuando me vieron acercar, ¿quién vio a él? Preguntó. ¿Qué vibras? Dije yo. Alberto, me pegó el grito y yo dije despacito, más lagarto serás vos. Ahí no más, Cristo me valga, rastrillar el fusil siento. Me agaché y en el momento el bruto me largó un chumbo. Quedo en su puesto en una acción y yo fui al estaqueadero entre cuatro bayonetas. Me tendieron en el suelo, vino el mayor medio en pedo y allí se puso a gritar: pícaro, te he de enseñar a andar exclamando sueldos. De las manos y las patas me ataron cuatro chichones, les aguanté los tirones, sin que ni un ay se me oyera, y al gringo la noche entera guardé con mis maldiciones. Yo no sé por qué el gobierno nos manda aquí a la frontera, gringada que ni siquiera se sabe atracar a un pico. Se creerá al mandar un gringo que nos manda alguna fiera. No hacen más que dar trabajo, pues no saben ni ensillar, no sirven ni para carnear. Y yo he visto muchas veces que ni volteadas las reses se les quería arrimar. Y lo pasa son Mercedes, lengüeteando pico a pico, hasta que viene un milico a servirles el asado. Y eso sí, en lo del caos parecen hijos de rico. Si hay calor ya no son gente, si hiela todo tirita. Si usted no les da, no pitan por no gastar el tabaco. Y cuando pescan un naco, unos a otros se lo quitan. Cuando llueve se acoquina como el perro que oye truenos. ¿Qué diablos? Solo son buenos para vivir entre maricas, y nunca se andan con chicas para alzar ponchos ajenos. Para bichar son como ciegos, ni hay ejemplo de que entienda. No hay un solo que aprenda al ver un bulto que cruza, a saber si es avestruza o si es jinete o hacienda. Si salen a perseguir después de mucho aparato, tuitos se pegan al rato y va quedando el tendal. Esto es